Laura, Godofredo, ¿cómo te va? ¿Qué es esto? Hola, yo ya llegué aquí. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué hace usted aquí? Discúlpeme. Pero hoy no había... ¿No se enteró? ¿Grabación? ¿De qué? ¿No se enteró? Bueno, me llamaron de la radio y me dijeron que en virtud a la gran tarea de conducción del programa que hizo la semana el señor Manuel Cañete Pantoja, usted está despedido, Mariano. Quedó fuera. Pero vamos a ver, era solamente la semana pasada. Claro, pero ¿sabe qué pasa? Cañete lo hizo también. Y traje el parte de baja y todo. No, lo lamento. ¿Sabe qué pasa? Cañete lo hizo tan bien que... Momento. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo estoy despierto, ¿eh? A mí no me líes. Espere, ¿no es usted? No. Usted estaba la semana pasada, sí. Bueno, pero fue espere, la espere, semana espere. Pasada. Debajo de la mesa de billar. ¿Qué hay ahí? Debajo ¿quién es? De la mesa. Es Cañete. Bueno. Cañete, ¿qué hace acá? A ver, espere, a ver. Cañete. Cañete. No contesta. Bueno, a ver, me llega un mensaje de último momento. A ver. Vamos a tener que recontratarlo porque si Cañete está así, no... Claro, ahora, ya cuando ya no me dé remedio, claro. Bueno, intentaremos, claro. Acá, a ver, yo no bueno, decido, pero ahora esto lo decide la radio. Las condiciones igual cambiaron, Sí. Igual me vengo arriba. Bueno, va a tener que negociar eso con la radio, conmigo no. Godofredo, ¿qué te parece si arrancamos el programa? Bueno, por haceros el favor, hoy me quedo, pero habrá que negociar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la caverna. Esto, epa, ¿qué es eso que suena? ¿Tenemos efectos especiales hoy? Sí. Unos indios o algo así por ahí. No sé. Tenemos una afición propia que viene cada programa aquí con banderas, con instrumentos de percusión, inclusive. Y algunos tienen que venir con algo más de comida, yo creo. Sí, también. Y algunos inclusive traen explosivos que tiran al aire y hacen todo ese tipo de cosas. Fuegos artificiales. Así, muy bien. ¿Cómo le va a Mariano J. Sánchez luego de sus hermosas vacaciones en la Polinesia? Sí, prefiero no comentar porque entre la gripe y lo demás estoy muy estresado. O sea que vamos a no comentar temas personales. Bueno. En la Polinesia bien. Bueno, me parece perfecto. ¿Qué le parece si para comenzar esta nueva emisión vamos directamente a nuestra afamada agenda de fueguito? Pues vamos a la agenda. Agenda fueguitos del viernes 17 de noviembre al jueves 23 de noviembre. El viernes 24 a las 19 horas en el CMI, que como todo el mundo sabe es Centro Municipal Integrado, y si no lo acabo de explicar, de El Llano. Sociedad, organizado por la Sociedad Cultural Gijonesa, proyección de la película Los chicos están bien, de 2010, de Lisa Cholodensko, o algo así. El mismo día, a las 22:30, en el Savoy de Gijón, concierto de Ángel Machine, o Machine. El sábado 25, a las 19 horas, en el Ateneo de la Calzada, Ye Impro, improvisación teatral. Y este sábado 25 a las 19:30 en la Botica, calle Roncal 6, Gijón, Fueguitos en el micro abierto caótico, que es un micro abierto tipo caos, sin inscripción previa, de El micro es vuestro, un ciclo con el que no queremos tener nada que ver. Nada que ver. Y colaboración con el programa radiofónico Fueguitos en la caverna, donde habrá algo de poesía, algo de teatro, algo de música, algo de danza, algo de no sabemos qué. Y radio. Y radio todo también. Todo mezclado, esto va a ser novedad mundial. O sea y que... porque, bueno, es tipo caótico, no sabemos qué va a haber. Si quieren, 19:30 en calle Roncal 6, Gijón. El sábado 25. Bien, el mismo sábado 25 a las 22:30 en el Savoy, concierto de Grentonics. Muy bien, y el domingo 26, 14 horas también en el Savoy, concierto de Enclave de Trío. No sé a qué se refiere. Que son tres, hombre. Ah. Es que vi el cartel. Bien, el mismo domingo 26 a las 19 horas, en el Teatro del Yar de Corbera, Mi nombre es Medea, obra de teatro preestreno de La Peseta Teatro. Y el jueves 30 a las 21 horas en Toma 3 y Impro nuevamente. Y vamos a insistir con un evento. Vale, dilo tú, porque a mí dame la risa. Bueno, lo ruboriza. Tenemos la exposición Fotocostumbrismo de una pandemia, fotografías de un tal Mariano J. Sánchez, aquí presente. Por eso lo tenía que decir él. Esto es en el Prestoso, Avilés, ahí en la Plaza Mayor, y es hasta el 2 de diciembre. Deberían todos apurarse para ir. Eso es. Muy bien. Y finalizada esta agenda, como siempre, vamos a debatir, ¿no? Vamos a pensar un poco. Vengo aquí divagar, a contarle todas mis angustias, mis depresiones, mis momentos de zozobra. Así que hoy vengo con una pregunta que va a sonar un poco raro. Vamos a tratar de pensar, junto con el oyente, por supuesto, siempre, ¿qué siempre es la cultura? ¿Qué entendemos como cultura? Pero antes de empezar, se me ocurrió buscar un poco de información por ahí. Bien. Y encontré tres perspectivas: desde la psicología, desde la antropología y desde la teoría del arte. A ver qué dice la teoría. Por ejemplo, desde la psicología, la cultura es el conjunto de valores, creencias, normas, costumbres, prácticas y expresiones compartidas por un grupo de individuos. Es un componente fundamental en la vida de las personas, ya que influye en su forma de pensar, de sentir y de comportarse. La cultura no solo abarca aspectos tangibles como la comida, la vestimenta o las tradiciones, sino también aspectos un poco más abstractos como las ideas, los sistemas de valores y las normas sociales. Ahí más o menos. Bueno, yo ya, es amplio. Yo ya tendría problemas ahí con esa definición, pero bueno. Es sigue, un poco sigue amplio porque, bueno, en ese caso cultura es todo. Pero cultura es todo, pero en la propia definición dice lo de compartir o lo de generar. Es decir, yo si hago una fotografía y no la comparto con nadie todavía, eso no es cultura, según esa definición. Según esa definición no, pero está hasta hablando, que no, hasta que no la comparta y está hablando de valores, claro, generales y compartidos dentro de una sociedad que forman la psiquis del individuo. O sea, el individuo también está formado por esa cultura. ¿Y si no salí de la cueva y hago la fotografía? En ese caso no existe, porque salió de la cueva. Me gusta lo que dice. Por lo siguiente, vamos a la definición antropológica. A ver. Que es muy parecida. Miren, antropología, la cultura, es un concepto central y amplio que abarca el conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, prácticas y expresiones artísticas que caracterizan a un grupo humano específico. Bueno, ahí ya entramos a porque el grupo humano específico ya dice algo. Y la antropología cultural se centra en el estudio detallado de las formas en que las sociedades humanas organizan y dan significado a sus vidas. Bien, eso ya me gustó más. Ahí me está gustando más. Ahora vamos a la que supuestamente este programa dice que se dedica a sus ejes temáticos son cultura y derechos humanos. Por eso viene esta charla. Bueno, según el arte, la teoría del arte, la relación entre cultura y arte es compleja y multifacética. Eso me gustó, lo de compleja. Ahí ya empezamos bien. La cultura, en términos generales, se refiere al conjunto de conocimientos, creencias, valores, bueno, todo lo que habíamos dicho en los anteriores, pero el arte, por otro lado, es una manifestación creativa que busca expresar ideas, emociones o conceptos a través de diversos medios: pintura, música, literatura, danza, poesía, bueno, todo eso, ¿no? Desde la perspectiva del arte, la cultura puede ser tanto fuente de inspiración como reflejo de realidades sociales y culturales. Y ahí me gustó más. Reflejo de realidades sociales y culturales. Bueno, luego vienen la parte aburrida que, digamos, los puntos fundamentales de todo esto, como expresión de identidad cultural, por ejemplo, los grupos que se arman con determinada estética, el comentario social y político que puede o no tener una obra, la transmisión de tradiciones, que es otra de las, claro, de lo que el arte hace. Cultura tradicional, digamos. Claro, innovación y cambio cultural, porque a través del arte se han generado cambios culturales, y la creación de espacios culturales, ya sea una galería de arte, claro, un teatro, un museo o un café mugriento en donde van 15 parroquianos a, o sea, simplemente compartir poesía. El espacio donde luego se genera algo. Exacto, donde pasa algo. Y aquí es donde, bueno, abrimos un poco el debate, porque vemos primero, voy a citar un chicle, algo muy burdo de las películas norteamericanas, donde cultura es toda gente vestida de traje con una pajarita aquí, sí, con una siempre, copa de champán. Con una copa de champán en la mano y a una inauguración. A una inauguración de arte concierto. Que siempre son cuadros abstractos. Claro. Siempre. Podemos decir que bueno, que es arte, podemos decir, pero también esos 15 borrachos que están en un bar leyendo poesías. Claro. Con lo cual, no hay un solo arte, hay miles de artes. Y nosotros, y hay miles de culturas. Se me ocurre, a ver, en una época se la llamaba subcultura a estos tipos que andaban en las motos. En la época beatnik de Estados Unidos, que andaban con la moto y que leían a esos poetas tan raros. Sí, la generación beat. La generación beat y todo. Y eso también era cultura. Claro, pero eso fue cultura igual a posteriori. Y en su momento eran como unos bichos raros. En su momento era... unos moteros. Un horror, ¿no? Tal, que escribían cosas raras y tal. Exacto. Y luego con el tiempo igual fue quedando un pozo de que se considera algo como importante o cultural, que modificó algo. Claro, con lo cual también podemos tener una mini conclusión. O ahí marcamos un asterisco en el texto, en donde sabemos que no hay una sola cultura. Claro. Hay muchas. Y este programa, que dice que anda por los territorios de la cultura y de los derechos humanos, podemos decir que anda por determinada cultura. Sí, por los bordes, digamos, o por una zona no muy centrada de la cultura, digamos. Claro, y los lugares donde nacen las culturas, porque en los lugares, en esos bares roñosos donde a veces andamos. Ahí es donde muchas veces, en todos los lugares del mundo, nacía la cultura que después era la cultura predominante. Vamos a poner un ejemplo, unos bares roñosos donde tomaban absenta unos grupitos de pintores en Montmartre, en París. Claro. Y después terminaron siendo los impresionistas. Y después ahora están en los museos. Ahora están en los museos. Los cuadros de esa gente. Y ahora entraron a la cultura más oficial. Claro. Se me ocurren también grupos de teatro que comenzaron haciendo cosas que en ese momento eran raras y que después terminaron en los principales escenarios. Sí, hay distintos niveles así de cultura en cuanto a lo, no sé si decirlo masivo, porque la verdad que la cultura masiva también es extraña. Claro, ahí está complicado, porque se supone ahí que ahí nos metemos en un territorio feo. Claro, las cosas nuevas y las cosas tal se supone que son minoritarias y lo que estamos hablando, y poco a poco se van como generalizando, pero a lo mejor no está tan claro eso claro. De que... Y después de que lo minoritario y escondido sea cultura. Exacto. Pero nueva aparece, y luego se convierta en general. Aparece ahí un puntito interesante. Dentro de todo ese universo está la cultura popular, que suele ser por ahí en algunos casos algo más sencillo. A ver si pensamos en la música. Usted tiene un cumpleaños de una quinceañera y no le va a poner Tchaikovsky a los niños. Seguramente le van a pedir un reggaetón hoy día. O no sé, un tema de alguna de la gente que canta hoy. De esos que canten hoy que no sabemos los nombres. De los cuales no tengo ni idea de casi ninguno. Usted y yo para cumpleaños de adolescentes no estamos, definitivamente. Ni idea. Pero eso, si tuviese que dirigir el karaoke lo tenía claro. No. Eso también es una forma... Se iba a poner a los Rolling como mínimo. Es una forma de cultura. Claro. Más sencilla. Pensemos en festejos tradicionales, por ejemplo, a ver, pensemos en los carnavales. Es una forma de cultura. De cultura, claro. Con lo cual, bueno, ahí estamos dando una pista más o menos de cómo entender todo esto. Usted sabe que siempre para terminar de entender la idea de las cosas que hacemos, siempre... Sí, porque nosotros no llegamos a ninguna conclusión, como se sabe. Para nada. ¿Para qué? Pero se me ocurrió en este caso no invitar a alguien que nos hable, sino a alguien que nos cante. Mucho mejor. El cantante argentino León Gieco, compositor, tiene un tema muy bonito que habla acerca de la cultura, que viene perfectísimamente para esto. Bien, y si no nos aclara nada, por lo menos escuchamos una canción. Nos va a sumar porque él nos muestra la cultura desde el lado poético, que tal vez nos caiga simpático eso. Vamos a ver, Godofredo. Bye. sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, ay, ay, que se da la vida, más la cultura se queda. La sonrisa para todas las edades puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Sonrisa con fuerzas milenarias, ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de... Fueguitos en la caverna, creo. Muy bien, muy bien, muy atento, Mariano. Sí. Y antes de comenzar con el siguiente bloque, recién que hablábamos de culturas no tan oficiales, sí, vamos a hablar de una tradición que creo, ya nuestra invitada nos va a sacar de la duda, creo que comenzó con unas fiestas llamadas Saturnalias en la época del Imperio Romano, donde durante una semana se dedicaban a comer, a emborracharse y a organizar orgías colectivas, con lo cual me hubiera gustado estar ahí. Sí. Pero, y después con el tiempo parece que fue cambiando y según tengo entendido, derivó en algo llamado carnaval. Así que vamos a preguntar primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, pues yo soy Mari y, a ver, no estaban los Saturnalias esas, yo no sé si eran mejores o peores que lo que tenemos hoy en día, pero el carnaval es muy intenso. Muy bien, bueno, comencemos por ahí. A ver. ¿El carnaval tú te refieres al de Gijón? Al carnaval en general. Sí. Vale. Bueno, también es verdad que el carnaval hay que vivirlo y sentirlo para que sea así de intenso. Si no te gusta disfrazarte, olvídate. Ya no tiene intensidad. Bueno, empecemos por lo básico. Todo el mundo, creo que en todos lados del planeta, de alguna manera se festeja el carnaval de alguna manera. ¿Cómo podríamos decir qué significa esa fiesta actualmente? ¿Qué es el carnaval actualmente? Pues lo que te digo, depende de cómo tú lo vivas. Uh-huh. Para mí, por ejemplo, es una manera no de escapar de la persona que yo soy, pero sí poder disfrutar de todo lo que es el carnaval. O sea, me disfrazo, bailo, disfruto con mis amigos. Si tú te vas a la historia de Don Carnal y Doña Cuaresma... ¿No sabes quién son? Ahí me aparecen nombres muy particulares, especialmente Cuaresma, que lo relaciono con cierta institución en Argentina religiosa. En Argentina igual no los llamen así, entonces vas a tener que explicar yo. Bueno, ¿no? Pues a ver, supuestamente la historia del carnaval es que el hombre se dividía en dos tipos de persona. La parte carnal, que es Don Carnal, que es pues la fiesta loca, el baile, el disfraz. Y la cuaresma, que es la parte religiosa, la comida sana y todas estas cosas. Uh-huh. Entonces, aquí, hace muchos años, se celebraba así. O sea, nosotros teníamos un don carnal y una doña cuaresma que salían a la calle y todos acompañaban el desfile con esa gente que iban en unos... Llevaban unas patas largas y unas cabezas grandes hechas de papel maché y todos acompañábamos el desfile. ¿Cómo acompañábamos el desfile? Pues a lo mejor de una manera un poco burra, pero es que rellenábamos huevos cocidos de harina y nos los tirábamos. Guerra de huevos. Guerra de huevos, era muy divertido. A día de hoy seguramente no se podría hacer. Sí. Seguramente estará prohibido por alguna ley. Prohibido por todas las leyes. Seguro. O sea, en cualquier sitio ibas a encontrar a alguien que le molestara. Entonces, claro, pero era muy divertido. Y entonces, esos recuerdos, claro, evidentemente se ha evolucionado hacia algo más racional y ahora tenemos otro tipo de carnaval. Tenemos un carnaval con una persona principal, con un personaje principal, que es la sardina. ¿La sardina? Sí, una sardina. Nosotros tenemos una sardina que nace cuando llega el carnaval y muere cuando acaba el carnaval. Se le entierra, se le hace un cortejo fúnebre espectacular. O sea, la sardina representa esa semana de fiesta. Claro. El último acto del carnaval... Representa el carnaval y el último acto es el entierro de la sardina. El entierro de la sardina, sí. Pero, parecerá raro, pero el entierro no es una cosa triste. El entierro es una cosa muy alegre, porque lo vivió y lo disfrutó. Da igual cómo se llame la sardina, porque la sardina que nace cada año muere cada año y su personaje muere con él. Pero esa sardina lo ha disfrutado intensamente. Seguramente haya muerto de un ataque de risa. O sea, no es un personaje que creen para que te dé pena de verdad que se muera. Nos da pena que se acabe el carnaval. Pero sabemos que a partir del día que acaba el carnaval, empieza la cuenta atrás para el carnaval siguiente. Y una pregunta un poco perogrullada, pero bueno, para que la respondas. ¿Es imprescindible disfrazarse en carnaval es imprescindible cambiar de personalidad para meterse en el carnaval, para disfrutar el carnaval? No. ¿O puedes tener tu misma personalidad simplemente disfrazado? Yo creo que es importante que disfrutes el carnaval con tu propia personalidad. Si tú eres una persona alegre, que está contenida durante todo el año y llega a esa época y puede sacar toda esa alegría junta y disfrutarlo, estupendo. Si es una persona que disfruta del carnaval de una manera más moderada, ¿por qué no? ¿Por qué te tienes que disfrazar? No, puedes disfrutar sin disfrazarte. Pero lo importante es disfrutar. Al final, cada uno tenemos una manera de entender la vida diferente y nadie te puede imponer lo que tú vas a hacer. En Gijón yo tengo la sensación, claro, igual yo porque me estoy haciendo viejo ya y tengo ideas de cincuentón o de sesentón, pero tengo la sensación de que en estos últimos años cada vez se disfraza menos gente. No sé si hay una apreciación personal. A ver, oye, que yo cuando tenía 30, 40 años ya, como estaba disfrazado y como tal, no me fijaba tanto en las cosas. Y claro, en los sitios por los que yo andaba estaba todo el mundo disfrazado, a lo mejor fuera no. Y entonces ahora como lo veo un poco más desde fuera, ¿entiendes? No es, yo creo que después de la pandemia esto la gente nos hemos vuelto un poco seria de verdad. O sea, hemos aprendido a valorar otras cosas de la vida y hemos relegado un poco la fiesta para detrás. Primero tener las cosas seguras y después me voy de fiesta, que está muy bien, pero a veces necesitas desconectar, necesitas estar de fiesta. A ver, para entender un poquitito mejor, ¿qué es lo que sucede, al menos en esta parte del mundo, desde que nace hasta que muere la sardina? Uy, no. Aquí sucede el carnaval 365 días al año. Es que, claro, el que entiende el carnaval, que yo no lo entiendo, ojo, cuidado, que no vengo a hablar como experta, pero lo vivo de otra manera, tú terminas enterrando a la sardina... Y estás en ese mismo momento pensando, ¿de qué me voy a disfrazar el año que viene? ¿Cuánto tiempo me va a llevar ese disfraz? ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? Entonces, el que vive el carnaval en una charanga, en un grupo, trabaja todo el año para el carnaval. Trabaja para disfrutar 30 días, porque en Gijón el carnaval dura 3. pero en Asturias dura 30 días. Entonces, los grupos de carnaval y las charangas nos dedicamos a recorrer toda Asturias con los trajes. Me acabas de dar una pregunta perfecta. Acabas de nombrar, por un lado, grupos de carnaval, por otro lado, charangas. Dos términos que nos están escuchando en Buenos Aires y están todos con un símbolo de interrogación rojo sobre su cabeza flotando. ¿Qué es eso de grupo de carnaval y de charanga? A ver, la charanga pues es un grupo que lleva percusión, que llevan pues unas coreografías intensísimas, que actúan en el Jovellanos y hacen un baile, pues una coreografía completa con sus trajes, con su escenografía. A lo mejor están 4 o 5 minutos cantando, bailando, percusionando, que es un espectáculo verlas. De hecho, no sé si sabéis, pero en el Teatro Jovellanos se agotan las entradas. Hay gente que que hace cola durante toda una noche para poder comprar entrada. Un grupo de carnaval es algo mucho más modesto, que surgimos pues de asociaciones de amigos o de conocidos y lo tenemos más fácil, en el sentido que nosotros llevamos música enlatada, pero también pues tenemos otro tipo de obstáculos. O sea, nosotros lo que tenemos es que no tenemos un hermanamiento como hacen las charangas. Las charangas en Gijón están muy hermanadas, por ejemplo, y hacen sus cenas, y hacen sus fiestas, y van a desfiles, todos juntos. O sea, es de admirar. Una cosa un poco más institucionalizada, de alguna manera. Sí, está muy, yo creo que sí. Dentro del folclore y claro, el follón que porque lleva el Ayuntamiento de Gijón, por ejemplo, va el día que empieza el carnaval, aquí se disfraza a Pelayo, ¿vale? ¿Qué es disfrazar a Pelayo? Pelayo es nuestra estatua que tenemos aquí, es el rey Pelayo. Entonces, el inicio del carnaval en Gijón parte de que las charangas, todas juntas, se llegan a Pelayo y le disfrazan. Y ahí empieza realmente la fiesta del carnaval. Pues los grupos de carnaval no hacemos eso. Para los que escuchan en Buenos Aires, es como ir y disfrazar la estatua de San Martín, que es el prócer. Ahora, también, aparte de las charangas, me hablaste de los grupos de carnaval. Claro. ¿Qué diferencias hay? Nosotros, los grupos, yo pertenezco a un grupo desde hace 15 años. Un grupo lleva música enlatada, con lo cual, fíjate, lo que ellos percusionan, nosotros no lo sufrimos. Nosotros ensayamos las coreografías y a diferencia, bueno, hay varias diferencias. Por ejemplo, una charanga, por ejemplo, tiene recursos para que una modista les cosa el traje. Ellos diseñan el traje partiendo de una idea original y una modista les puede ayudar, porque tienen otro tipo de recursos económicos. Nosotros no los tenemos, pero nos cosemos los trajes nosotros, siliconamos, pegamos, lo que haga falta. O grapamos. Yo algún año he salido grapada. Son cosas, recursos que tienes. Y eso, lo de bailar con la música enlatada, como tú dices, lo hacéis durante el desfile de carnaval, que aquí es el... Nosotros el sábado, ensayamos, ¿no? El sábado de carnaval. Nosotros, bueno, no, el desfile en Gijón es un lunes de carnaval para todos. Perdón, el lunes. Entonces, nosotros ensayamos 5 coreografías, porque claro, tú no puedes ir, aunque se empeñan, ¿eh? Porque los grupos, por ejemplo, el nuestro, somos familias y tenemos pues abuelos, padres, nietos, tenemos todas las generaciones. Entonces vienen y te dicen, ay, con una canción vale, ¿no? No, o sea, una canción durante todo el recorrido de Gijón puedes morir. Claro. O sea, odias la canción en Gijón ya. Entonces ensayamos 5 coreografías y al final del desfile vas a odiar las 5 también, pero es otra cosa, ¿vale? Sí, porque bueno, el público igual escucha 2 o 3 canciones, pero vosotros escucháis siempre las mismas durante todo el desfile. Siempre, claro. Bueno, sabemos que en cada lugar del mundo el carnaval se festeja de distinta manera. Dentro de lo que conozcas tú con respecto a otros lados, ¿qué resaltarías del carnaval en Asturias? Uy, el tiempo. Mira, es el mayor hándicap, pero también el mayor aliado. O sea, tú cuando haces un traje en las Canarias, por ejemplo, pones plumas, es espectacular. No. En Asturias tú tienes que pensar... ¿De oso polar? De oso polar. Yo alguna vez fui de... ¿Cómo? No, la diferencia está en que tú vas vestido, ¿vale? Pero tú vas a bailar. Como te disfraces de oso polar, mueres. Porque, claro, vas a sudar. Pero nosotros partimos de la base de queremos ser espectaculares con poco presupuesto. Yo fui una vez, ¿eh? Éramos cíngaros con un oso. Yo no era el oso, ¿eh? Pero... Pues lo que se trata es, tienes que adecuar tu presupuesto a la climatología, ¿vale? Tú pones, pues eso, plumas, imposible, porque te va a caer la del pulpo. Aquí nosotros, os voy a hacer un calendario rápido. Salimos el lunes en Gijón, ¿vale? El martes en Avilés. El viernes en Mieres. El sábado, por ejemplo, en Oviedo. Eso es la primera semana. ¿Llegas desplumado? No, es que... mirad, nosotros... Con tres gripes ya. hubo un año que nos disfrazamos de cazafantasmas. Teníamos dos disfraces ese año y nos disfrazamos de cazafantasmas. Hicimos una caja, que era la mochila de la espalda, como con una caja de jamón o de detergente, lo que tuvieras en tu casa. Y cada uno nos hicimos con unas natillas y no sé qué, imitando todos los artilugios de cazafantasmas. Pues después de desfilar en Gijón, que hizo un tiempo estupendo, en Mieres, que ya no fue tanto, en Avilés, que no fue tanto, llegamos a Mieres. Y en Mieres cayó la de Dios de agua. O sea, todo el agua junta. Pues terminamos tirándonos a nosotros al contenedor. O sea, no solo la mochila, nosotros. Porque es que, aunque tú impermeabilices, siempre buscamos opciones para impermeabilizar. Aquí, tu hándicap es la climatología. Siempre. Nadie se lo puede imaginar, pero es verdad. Ni siquiera Brasil tiene que cuidar de esas cosas. Claro, tú claro. Imagínate, sería ideal poder decir, vamos a bailar en tanga. ¡Buah, es que sería espectacular! O sea, yo siempre les digo, porque somos familias, ¿vale? Siempre les digo, yo quiero salir en tetes, pero no hay manera. Porque es que encima eres un inconsciente. Si tú dices eso, eres un inconsciente. ¿Cómo vas a hacer eso? Mira que la gente... Pero vamos a ver, que esto es carnaval. Claro. ¿Cómo voy a salir? Bueno... Es que hay años que encima hemos salido súper abrigados en el sentido de que metes ropa debajo, claro. Pero tú sabes que vas a bailar. Mm. Y cuando toda esa ropa te haya quitado el primer frío de los 5 primeros minutos, te queda todo el desfile por delante, que vas sudando como un pollo. Sí, sí, claro. Entonces. Bueno, para más o menos, si alguien que te escucha quiere saber, bueno, cuándo son las próximas fechas, qué es lo que están haciendo, tú estás en una agrupación. Yo estoy en un grupo, sí, de carnaval. Que se llama la Asociación... Cultural Happy Family. Muy bien. ¿Hay algún lugar en donde buscarlos? Uy, buscarnos en todos los sitios. Estamos en Facebook, en Insta, pero sobre todo nosotros estamos en Gijón. mira, la semana que viene, día 1, en el polígono, tenemos Pasacalles, junto con el payaso Catriel. Sí, Tornillo. No. Tornillo. Tornillo. Es que siempre le cambio el nombre yo a ese hombre. Sí, sí, nos liamos todos. Sí, eso, ¿verdad? Sí, es que sí, yo no sé cuál viene. Tiene claro. Un hermano. Claro. Y a veces viene él y a veces viene Tornillo. Claro. Entonces yo creo que es Tornillo esta vez. Bueno, Mariluz, creo que no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Gracias por venir. No, gracias a vosotros. Gracias, Mariluz. Bueno, y para cerrar vamos a... Ya que estamos hablando de carnaval... Hablemos de un carnaval que no se olvida fácilmente si uno lo ha visto una vez, que es el Carnaval de Uruguay. Vamos a graficarlo con Jaime Ross en su tema Adiós Juventud. Adiós Juventud, no puedo esconder las canas. Adiós Juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión. Grapa y limón, me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós Canadá, el tiempo no pasa en vano. Adiós barrio sol a mano, de una cuanta perfecta. No les convenció. Adiós juventud, ¿a dónde voy a ir si no estás? Mares con tierra, Bienvenidos a los monólogos de Fueguitos en la Caverna. Os voy a poner en antecedentes antes de empezar. Voy a leeros un monólogo del siglo XVI, así que preparad los oídos porque el lenguaje precisamente muy moderno no es, ¿vale? Pero creo que merece la pena. Estamos ya muy cerquita del 25 de noviembre, el Día de la Violencia de Género, y escogí este monólogo porque habla precisamente de una mujer violada en el siglo XVI, donde el honor y la honra estaba por encima de todo, que servía para que las mujeres nos metieran dentro de casa. Y sin embargo, esta mujer, que es raptada delante de todos sus vecinos y con consentimiento de ellos, porque era el poder quien la raptó y quien la violó, esta mujer sola se enfrenta, después de su violación, a esos hombres que la abandonan. Antes la tenían encerrada en su casa, después la dejan sola y abandonada ante sus violadores, y cuando llega de nuevo a la plaza del pueblo, Laurencia dice esto: ¿qué hacéis aquí, en conversación infame, hombres solo en apariencia? Gallinas, y aún no gallinas, pues ya saben volver estas los picos contra el milano que sus polluelos les lleva. ¿Qué pastora y tan cobarde que con gritos, hondas, piedras, no libre del lobo vil, la ya cometida oveja? Una hormiga, si le quitan el grano que avara encierra, muerde atrevida al contrario. Un mosquito se sustenta de la sangre de un león, y hasta la más torpe abeja acomete vengativa quien roba sus colmenas. Pues gallinas, el milano se atreve con una de vuestras hijas y no vengáis vuestra ofensa. El lobo bárbaro roba villanos una cordera delante de vuestros ojos y le dejáis ir con ella. Volved, hormigas cobardes. Aún menos sois que mosquitos, pues ninguna hay que se atreva a sacar sangre afrentosa a quien derrama la vuestra. Mas, pues vuestra cobardía llevar los panales deja, del colmenar de la fama zánganos sois, que no abejas. No os llaméis hombres cobardes, ceñid al lado las ruecas, pues no sabéis ceñir armas más que para la apariencia. Si como sabéis guardar las espadas contra tiranos, guardarais las hijas vuestras, no las violara la injuria. Que a vuestros ojos un hombre haga torpe y lorca presa en una frágil mujer, en una vecina vuestra, que os lleve con ella la honra y que no tengáis vergüenza de vivir y no vengaros. Que estáis aquí de aquella manera conversando unos con otros, como si en paces o fiestas contárades las hazañas que emprendisteis en la guerra. Si no sois para vengaros, llamad las mujeres vuestras. Pedidnos que os desagravien, quejaos llorosos ante ellas, y mientras ellas se arman valientes y la aguja en lanza truecan, el acero por las galas, las espadas por las ruecas, quedaos en casa vosotros. Hilad, barred como hembras, jabonad y haced colada, que aunque lo hagáis, yo estoy cierta que no sacaréis las manchas que en vuestra honra el agravio echa. ¿Calláis? ¿Teméis? ¿No venís? ¿Mas para qué? Vive Dios, que en vuestra afrenta he de mudar gente vil el traje y naturaleza, porque os enseña a ser hombres mi venganza, la venganza de Laurencia. La dama del olivar, de Tirso de Molina. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la caverna. Radio Verdad. ¿Le gusta mi pantalón de cuero? Sí, sí, sí, sí. Y tengo un chaleco de cuero con el torso desnudo también. Y mis botas altas. Hermosas. Me gustan los brillos. Claro. Y mi bigote, me puse un bigote especialmente para la ocasión, oh. Así como el cantante. Hermosísimo. Hermoso todo. Y todo esto es para presentar a una nueva sección, ¿no? Ya es una nueva sección. Sí. Yo creo que ya la vamos a tener que adoptar como una nueva sección. Estamos pensando el nombre. Fueguitos en el arcoiris puede ser, es una. Sí, algo así. O arcoiris de fueguitos, sí, algo de eso. Algo de eso. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Con Yosune. Yosune, ¿cómo le va tanto tiempo? La hemos extrañado. Sí, desde la última vez ya. Pues bien, bien. Me fascina esto de que repites y ya tenemos sección. Claro. Bueno, estoy encantadísima, ¿eh? Muchas gracias. Dos veces ya. Ya histórico. Y pueden ser muchas más todavía. Bueno. Eso espero. Vamos a ver, ¿qué la trae por aquí hoy? Cuéntenos. Bueno, pues con esta introducción que hiciste sobre la cultura, se me ocurría que podía hablar de los referentes de la cultura LGTB, que uh-huh. Es un proyecto que tenemos en SIEGA, en el colectivo de lesbianas, gays, trans, bisexuales y más de Asturias, y que consiste en llevar los libros de temática LGTB escritos por personas LGTB a la red de bibliotecas pública. No es solo llevar los libros y depositarlos allí, sino hacer un acto también de visibilidad, hablar un poco, hacer un poco de reseña de los libros y bueno, visibilizar que hay mucha gente ahora escribiendo y sobre todo publicando, que es un poco lo más, claro, o sea que lo más significativo también. No es solo llevar los libros o dejar los libros, sino hacer algo, un acto o algo para que se sepa que los libros están allí, porque si no los dejáis y como que quedan. Sí, si no, bueno, pues nada, lo que se hacen es dejarlos en las estanterías. Claro. Últimamente, el último libro que recuerdo, más o menos, de esta temática, creo que era Poemas del amor simétrico, de Emilio Ureta, pero no he visto que se difunda tanto. ¿Hay tanto como para difundir? Sí, hay muchísimas autoras y autores. Mira, Emilio precisamente es uno de los grandes referentes asturianos también que... Está ganando premios ahora por sí, todos los Sí, le dieron un premio esta semana y es uno de los grandes... Se está empezando a convertir en uno de los grandes referentes. También hay que tener en cuenta que estamos en Asturias, que también es muy difícil porque ser referente en Asturias a cualquier nivel y es complicado a nivel literario salir un poco de la comunidad autónoma y es difícil, pero bueno, ahí estamos ahí intentando hacerlo también. Yo como autora también luego os contaré alguna cocina, pero sí que hay, se están haciendo cosas. Hay muchísimas publicaciones, de hecho hay dos editoriales especializadas en el Estado español, que son Egales y Dos Bigotes. Pero bueno, se están abriendo también las editoriales a generalistas a hablar también de la temática LGTB escritas por personas LGTB, que yo creo que es lo interesante, ¿no? Lo que decías antes de la cultura como algo muy específico, uh-huh. Evidentemente todo el mundo puede hablar de temática LGTB porque es algo social, claro. Pero desde la vivencia es verdad que lo que necesitamos son referentes propios, ¿no? Uh-huh. No sabéis lo que emociona llegar a una biblioteca o a una librería y estar buscando en las baldas, bueno, pues las cosas que te puedan interesar y que puedas encontrar un libro de temática LGTB que hace 20 años no pasaba. Bueno, de hecho, hace 20 años si querías comprarte un libro de temática LGTB había que irse a Madrid o a Barcelona, a la mítica Berkana o a la mítica librería Cómplices y comprarlos allí porque no tenías manera de conseguir libros de literatura LGTB en ningún sitio. Lo que hacíamos en Siega, esto ya es un poco así, abuela cebolleta, pero lo que hacíamos en Siega era cuando alguien que bajaba a Madrid o que iba a Barcelona decía: voy a Madrid, voy a ir a la librería Berkana, ¿queréis que os suba algún libro? Y entonces le apuntaba, se llevaba una lista, un listado de libros y se los traía para el colectivo. Claro, y eso cambió bastante entonces, por lo que dices. Sí, ahora ya puedes, prácticamente ya puedes conseguir cualquier libro, lo encargas, si no hay ninguna librería generalista, lo puedes encargar. Y en Gijón y en Oviedo y en Mieres hay librerías que no son específicas del colectivo LGTB, porque por población es difícil que existan en Asturias, pero que sí cuidan mucho el tener títulos LGTB. Bueno, cuéntanos, dentro de los libros LGTB, aparte de la temática, ¿qué cosas puntuales encuentras tú al leerlos? Pues se habla, yo creo que lo más común, sobre todo en la literatura de ficción, es poder contar esas historias que no están en el centro, que antes hablabas de la cultura como eso del borde, eso que no es céntrico. En la literatura de ficción nos convertimos en el centro, son nuestras historias contadas, aunque se ficcionen, son historias casi en primera persona. Y te puedes ver reflejada. Yo hay una cosa que me gusta mucho ahora de la literatura que se está haciendo ahora mismo de ficción, me estoy refiriendo, porque la no ficción en el ensayo es diferente, pero en ficción se está hablando desde lo positivo. Y si os fijáis, los 80 y los 90, todo lo que tenía que ver con lo LGTB era el que no se suicidaba, era un psicópata. O drogas, o ladrones, sí. O lo peor. Exactamente. Bueno, pues desde Instinto Básico, a pasando por Cruising, que además fueron peliculones en su momento, Rosas Rojas, era todo como muy turbio, muy siempre reflejaban esa parte como más oscura. Y cuando tienes 18, 19 años o estás empezando a visibilizarte, es como, madre mía, ¿qué vida me va a tocar o qué mi vida me va a esperar, ¿no? Entonces, ahora sí que estamos empezando a hablar un poco más desde lo positivo, nos estamos abriendo a más géneros, no solo a la parte un poco más documental. Exactamente, sino que nos estamos atreviendo también a crearnos desde otros géneros, ¿no? Pues desde la fantasía y la ciencia ficción, la gente joven está hablando, ya pone sus protagonistas como LGTB, sin ningún tipo, es que no se ponen ni colorados ni coloradas, a mí me tienen fascinada. Se cuentan sus historias y sus vivencias. Y yo eso, a mí eso me parece fascinante, la gente joven lo que está haciendo ahora. Bueno, cuéntanos, ¿qué autores nos vas a presentar hoy? Sí, bueno, trae una pila de libros que puedes flipar. Ha traído una pila de medio metro de libros, pero vamos a tener que resumir por cuestiones de tiempo, comprenderás. Sí. No, lo voy a contar. Además, no voy a hacer spoiler. Hay que leerlos. Yo creo que además son muy disfrutables y traigo un poco de todo. Traigo de no ficción, que yo creo que también es una parte importante, más que nada porque la no ficción, aparte de por crear el discurso propio, un discurso propio reivindicativo, sino también para conservar esa memoria, ¿no? Esa memoria histórica que es tan importante porque venimos de algún sitio. Entonces, mira, Valeria Vegas, que además es muy jovencita, lo hizo muy bien en Libérate. El Libérate lo que hace es, os lo voy a leer directamente porque yo creo que es más interesante de lo que os puedo explicar, que es... Voy a poner, los largavistas, los lentes. Quizás este libro sirva para hacer justicia a todas esas carreras labradas a golpe de escenario, porque la historia de nuestra cultura LGTBQ todavía se está escribiendo y hay que empezar por ordenar lo que ya ocurrió de manera precisa y fehaciente, otorgando a todos los referentes el lugar que merecen. Tener constancia de nuestro pasado nos permitirá asentar los cimientos de nuestro futuro. Pues Valeria Vega, aparte de escribir, también es productora y es guionista. Y escribió un libro que se titula, a ver si no me lo voy a inventar, digo, Ni puta ni santa, basada en la biografía de La Veneno, que es de donde sacan luego la serie de Antena 3. Pues La Veneno nos gustará más, nos gustará menos, pero forma parte de la historia y además de la historia audiovisual del Estado español. O sea, rompió la tía. Bueno, yo alucinaba cuando la veía. Era como, madre, y esta mujer... Sí, es que ¿qué es lo que hace, ¿no? Visto ahora allí como increíble que estuviese en la tele ahí. Sí, era muy increíble. No sé, era un personaje como muy chocante, muy diferente a todo lo demás que había en la tele. Claro, y en aquel momento, que además ahora ya vivimos más en lo políticamente correcto, pero de aquella la tele no era tan políticamente correcta, claro, claro. Yo creo que les pegó un solmenamiento a la televisión importante. Más allá del personaje que ella interpretara, dio una visibilidad muy importante a las mujeres trans, que es un poco lo que cuenta Valeria Vegas. Valeria Vegas es una chica trans también. Estuvo aquí, la invitamos en el 2020 para hablar de visibilidad trans también y explicar un poco su experiencia junto a otras chicas trans, ¿no? Entonces, bueno, y una tía interesante, yo creo que está haciendo cosas guapas y recupera esa memoria, ¿no? Ella entiende que ella nació en el 85, viene y no reniega precisamente de todas esas vivencias de todas esas mujeres trans que durante la transición, los años 80 y 90, fueron una época muy, muy dura también para ellas. Luego os traigo Resistencia bisexual de Lisa Cole. La bisexualidad es como un terreno resbaladizo dentro del colectivo LGTB porque no se entiende muy bien. Ostras, pues si no lo entendéis vosotros, imagínate desde fuera. Bueno, es que tenemos que hacer... Claro. Tenemos que también que construir un discurso propio y tenemos que lidiar también con nuestros prejuicios y con nuestros estereotipos. Un lindo tema de discusión. Educaron, eso pa... Un lindo tema de discusión. Sí, ahí. Sí, para pa otro día lo debatimos un poco más en profundidad, pero... Ah, que os gusta, vale, no, pues entonces luego nos centramos. Pero sí, bueno, sí. Os voy a leer un poco la reseña también. A Lisa Cole la vamos a traer el fin de semana del 15, 16 y 17 de diciembre. O sea, lo vais a traer a Gijón. Va a hacer un mini tour. No os puedo decir, es que no lo tenemos cerrado todavía, pero va a venir a Asturias seguro. Uh-huh. Y va a hacer algo en Gijón, algo en Oviedo y en Mieres. Pero uh-huh. No os puedo decir todavía cómo van a ser los horarios ni nada, pero sí que nos interesaba venir, que viniera a contarnos sobre el libro. Y os leo la reseña, una mirada potente y sin tapujos sobre la bisexualidad y la bifobia en primera persona. La escritura de Lisa Cole recurre a la investigación y a las vísceras para proponernos una aproximación a la vez personal y política a la bisexualidad, como identidad en constante disidencia, más allá del deseo y en abierta resistencia a la violencia estructural. La bisexualidad se transforma así en punto de encuentro, en un lugar de celebración, en un espacio habitable. Esos son libros de no ficción, ¿no? Estos son de no ficción. Lo que hace es un ensayo, hablar un poco de la bisexualidad. También recoge un poco la trayectoria, porque la bisexualidad parece un término como muy moderno, pero es que personas bisexuales siempre hubo en la historia. Y un poco, si nos referimos un poco a la historia del movimiento en España, y os puedo contar de la historia precisamente de Siega, desde el año 92, había muchos chicos bisexuales que no se nombraban como bisexuales, porque primero porque no lo sabían o no lo tenían muy claro que podían ser, y porque había que crear ese discurso también, ¿no? Y como autocrítica, desde el colectivo, hay personas que piensan que las personas bisexuales son traidoras al movimiento LGTB, porque dicen, no, traidoras. Es que estás abriendo una serie de melones que... Uf. Muchísimos. Hostia. Que sí. Muchos. Bueno, es que no hay nada fácil componer un colectivo LGTB. ¿Qué pensáis? ¿Que llegamos y saltamos? Hay que sentarse a discutir y a debatir. De mano ya, las siglas que tenéis ya están comprimidas ahí, que son un montón de conceptos LGTBIH+, no sé. Parece un programa informático ya metido ahí. No me quiero imaginar en las asambleas si tienen que discutir el tema bisexualidad. Vuelan sillas, mínimo. Bueno, en su momento fue problemático, ¿eh? No os penséis que no. Sí que tuvo sus problemas. Ahora el tema es construir ese discurso en positivo. Vale, construir ese discurso en positivo y darles la palabra, que yo creo que ya es tiempo de que puedan hablar en primera persona y que puedan reflejar sus reivindicaciones y exigirlas de manera política como el resto de las letras. Os voy a hablar de dos autores. Cuatro minutos, ya lo sé, dos minutos para cada uno. Coto privado de infancia, para que es de Paco Tomás, que Paco Tomás ya estuvo aquí, además ya alguien recurrente, porque bueno, nos gusta mucho cómo plantea las cosas, cómo habla también en primera persona sobre ser gay. Rompe muchísimo los estereotipos de esa homosexualidad, ¿no? De la pluma, que está muy bien también, pero pero de los cuartos oscuros, de que tiene que ser todo como muy turbio. Él habla mucho del afecto. Os voy a leer la reseña porque para que lo veáis. Puedes sobrevivir a la infancia, pero deberás pasar toda la vida intentando convivir con el dolor de esas heridas. Y, si no, que se lo pregunten a Tomás Yagüe, un hombre gay de 52 años que no ha podido evitar construir su biografía a partir del rechazo, el silencio y la falta de comprensión en su entorno frente al acoso escolar y el maltrato que sufrió de niño. Ahora que, tras romper con su pareja, regresa a casa por Navidad, como rezan los anuncios, deberá volver a hurgar en la herida y emprender un viaje emocional en el que aflorarán dolorosos recuerdos, pero en el que aprenderá a perdonarse, a dejar de culpabilizar a su entorno y abandonará la imagen de sí mismo que le ha hecho vivir habitando el margen durante todos esos años. Unos días que le llevarán al límite y supondrán un vuelco definitivo en su vida. Bueno, como veis, nada de todos los prejuicios y estereotipos sobre la homosexualidad masculina salen en el relato de Paco Tomás. Perdón que interrumpa, pero dijiste algo recién justo que el libro trata de hacer ver, que en definitiva es la verdad última, porque más allá de la elección sexual, todo esto se trata de amor. Y de, claro, o sea, de afecto, no importa que me guste un señor, una señorita o cualquier estación intermedia. La cosa creo que pasa por ahí, que se trata de amor, y eso es lo que no todos comprenden. Sí, trata del afecto y de la vivencia de la sexualidad. De las sexualidades, que es un poco como hablamos, ¿no? Y de romper esos prejuicios y estereotipos de la hipersexualidad de las personas LGTB, que parece que siempre se habla en esos términos. Y para terminar, pues también quería hablar de una autora, de Gloria Fortún, que estuvo también en octubre. Nos hicimos también un tour también por Mieres, Gijón y Piloña con ella. Y os traigo este libro que se titula Roja Catedral, y os leo la reseña. Esta es la historia de una mujer llamada Cielo, la biografía íntima de su corazón, inmenso y enrevesado como las naves de una catedral. Una historia que transcurre en un Madrid onírico y polvoriento, extensión actualizada del Far West, donde los caballos circulan por la carretera. Las forajidas se retan a duelos de versos y la única razón válida para hacer la revolución es el deseo. Tratado sobre los múltiples inabarcables significados del amor, experimento poético, manifiesto vital y artístico y promesa de enamorada, Roja Catedral de Gloria Fortún es además una reivindicación de la sensualidad en las distintas edades de la mujer y una novela concebida con la plena y apasionada convicción de que la poesía y el amor son lo único que puede saltárselo todo. Pues es una autora lesbiana y feminista, entonces, no tengo más que añadir. Bueno, Yosun, no nos queda más que agradecerte mucho por acompañarnos nuevamente aquí. Otra vez nos quedamos sin tiempo. Ah, pero seguimos grabando. Estamos ya para cerrar nada más, para despedirnos y sí, a todos. Nunca me acuerdo de la entrada y de la despedida, nunca me acuerdo. No, siempre, usted nunca, está no siempre sé. En otro lugar, pero Mariano. Es que el problema fue Gus, que no vino con el garrote a echarnos. Está viniendo con la escoba, pero Ya lo veo, pero no lo veía. Nos claro. va a dejar decir que este sábado 19:30 es en la botica Roncal 6, micro abierto caótico. Y ahora sí, agáchese que acaban de tirar una escoba. Venga.